igual que el primer día, con aquella mirada con que te conocí. Mi corazón latía aceleradamente al verte junto a mí. No sé si era un sueño o era realidad. Lo único que sé es que estoy enamorado de ti cada vez más. ¿Cuántas veces te dije que te amaba, que tú eras para mí? Todo lo que yo anhelo, mi pedazo de cielo, que no puedo vivir. Así me faltan tus besos, que me llenan de ti. Te llevo tan adentro, cuando no te siento, yo no puedo vivir. Tú eres mi alegría, mi nota musical, fragancia inusitada. Te veo enamorada, pero yo no estoy mal. Crossover 107.1, lo que tú bailas, Eurolatina FM. Corazón, mi vida, ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar. quererte, mirarte a los ojos, convencerte de que seas mía y simplemente te quiero amar, besar y algo más. Corazón, mi vida, ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres Dios, es donde cielo, mi duda, mi tentación, perdura, mi sueño, mi perdición, locura, te veo cada rincón. Tu piel lo necesito y mía serás, verás, no escaparás. Sueño con tenerte, mírate a los ojos, convencerte de que seas mía y simplemente te quiero amar, besar y algo más. Corazón, mi vida, ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres Dios, es mi cielo, mi duda, mi tentación, perdura, mi sueño, mi perdición. En cada rincón, corazón, mi vida, ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación, ternura, mi sueño, mi perdición, locura, te veo en cada rincón. Somos la radio que invade tu espacio de música. Eurolatina 107.1, tu radio. Buenos días, aquí comienza nuestro Morning Show, el café de la mañana. Una mañana emocionante y llena de energía, como siempre. Y nuestros presentadores, Freddy Cortés, Nicky Cuervo, Jimmy Company, Adolfo Jiménez del Río, Viviana Valencia y David Ramírez. Música nueva y actual, noticias curiosas que te sorprenderán, el estado del tiempo para que puedas planificar tu día, efemérides musicales y momentos históricos en la vida para recordar. La pregunta inútil del día que te hará reír, los deportes para mantenerte actualizado, salud para ayudarte a vivir una vida más saludable, la ciencia y la tecnología para mantenerte informado sobre las últimas tendencias y avances. Así que toma tu taza de café favorita, siéntate y disfruta de la mañana con nosotros. Vamos a empezar. Disfruta de un sorbo de actualidad, el café de la mañana. Bienvenidos. 3, 2, 1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Que ya llegamos. Estamos aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hola, ¿qué tal? Segundo día de la semana, ya hay 4 del 4. 4 del 4 del 2023. Y algún día será el 4 del 4 del 2024, no se preocupe, dentro de un año. Muy buenos días, le decimos el equipo de trabajo del Café de la Mañana a través de la 107.1, Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, originando en la 107.1 desde Vitoria-Gasteiz. Para la 96.0 en la ciudad de Cali, que se llama Oriente Estéreo. Nosotros listos ya, con el primer cafecito arriba, preparados para que ustedes pasen un día espectacular. Por lo menos en Vitoria-Gasteiz el clima, bueno, no va a estar, no podemos echar cohetes, pero ya saben, ¿no? Da la ilusión de no verle el día nublado todo el día, que el sol va a salir un poquito. No va a calentar, pero ahí va a estar. Ahí está la figura decorativa, nos ayuda, nos llena de energía positiva. Y nosotros felices ya porque la gente, algunos están ya de vacaciones, se han marchado y nos escriben que nos están escuchando en su sitio de descanso, en la segunda residencia. Nosotros aquí clavados hasta el miércoles, sin ningún problema, con mucho gusto. Sin embargo, los que están trabajando, para ellos un abrazo fuerte, especialmente a los chicos que reparten, y chicas y chicas que reparten, los que hacen el servicio del taxi. Estos días nos subimos en un taxi y estaba la 107.1 ahí clavadita, ¿eh? Un abrazo fuerte para la gente de Tuvisa. Los que son amables, ¿no? Para ellos un abracito fuerte. También para saludamos a los coches de los autobuses que van en fuera de Vitoria, que van y vienen, como a Miranda de Ebro, los que van a Salvatierra, etcétera, etcétera. Ellos también llevan la 107.1. Y ya lo decíamos, nuestros chicos y chicas que reparten por toda la ciudad, el pan, la prensa, los licores, centros de alimentación. En los bares donde nos escuchan, good morning, buenos días. Aquí estamos para acompañarles. Ya vendrá con nosotros don Nicky. Yo quería saludarlos a ustedes solitos acá, ¿eh? Y decirles que estamos muy felices de la respuesta que ustedes han tenido a este programa. De verdad, mil gracias. Dios los bendiga. Dios los bendiga. A todas las comunidades que están aquí, que han venido, y los que son residentes hace muchos años, y los que son naturales de acá de Vitoria, de todo el País Vasco, lo hacemos con mucho cariño. Siempre todo con mucho respeto ante todo. Nuestras ideas no comprometen a la empresa, son nuestras ideas. Y ya está. Y no se olvide que tenemos que evitar ya, ya no, basta, basta ya del bullying lingüístico, que nos exijan no nuestra capacidad, ¿sí?, sino también que nos exijan hablar 100% una lengua para poder acceder a un cargo. Eso no tiene que ser así. Seguro que no. Seguro que no. Porque ¿dónde está la inserción social? ¿Dónde está la igualdad? ¿Para qué somos ciudadanos? ¿Para qué tenemos ya nuestro DNI? Es para que sea efectivo. Bueno, ya lo saben, ¿no? Estaremos hablando de este tema, invitados especiales como siempre, y empezamos el café de la mañana a disfrutarlo. Ya iniciamos con todo. Bienvenidos. Levántate con el café. El café. Sansa es lo que hay. Ya lo sé, ya me enteré. Te dije que no te quería. Me reventaste una brujería en una taza de café. Ya lo sé. Por eso me vuelvo loco, me desbarato y me rompo el coco, nada saco en mi pugilato, ya yo no soy el tipo de ayer. Ya lo sé, ¿qué voy a hacer? Yo te juro que ya esto se acaba, que yo me salgo de esta jugada con cinco vasos que me daré. De hierba Luisa con mejorana, la hierba buena, pacho y el rama, avanza guapo y rompe Saragüey. Brujería, brujería, vas a acabar con la vida mía. Brujería, brujería, vas a acabar con la vida mía. Con tus brujerías estás perdiendo el tiempo de todos tus males. Siempre me defiendo. Brujería, brujería, que la gitana me lo decía. Brujería, brujería, quiere mandarme a la tumba fría. Yo nunca imaginé cómo atacaría esa flaca para conquistarme. Me hizo brujería. Brujería, brujería, hacerme daño es lo que quería. Brujería, brujería, pero conmigo siempre me protegía. Felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. No de la mañana, 12 minutos. Aquí estamos, presentes como siempre. Ahí estaba el Babi Valentín con Brujería. Brujería. Que tú le gusta a la tía mía. Buenos días, don Nicky, ¿cómo parece? Profe, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que pasa? Todo bien, hoy martes, mijo, contento. Que sonreírle a la vida, porque si la vida se llega a reír de uno, lo jode. Lo manda quién sabe para dónde, ¿eh? Ok, hay que sonreírle a la vida. Hay que reírse de la vida. Es lo que hay, es lo que toca, ¿no? Bueno, señor. Antes de que vengamos con el tiempo, ¿cómo está? ¿Qué nos cuenta? Dinos algo, adelántanos, profe, algo. No, profe, pues vea, hoy le voy a estar hablando de, de cosas. En París, por ejemplo, se vuelve la primera capital europea en quitar los patines eléctricos de alquiler. Ya se logró por 85% de decisión del público. Se van a quitar de las calles. Le voy a hablar del libro que revela los detalles de la escuela de seccionaje de Vladimir Putin. Ah, sí, sí, sí. Le voy a hablar. Oiga, pero ¿quién ha venido los franceses? ¿Cómo van a quitar la patineta? Si eso sirve mucho, todo el mundo no tiene para un coche. No, pero son las de alquiler, profe. Las eléctricas de alquiler. No, peor. Las que usted encuentra, las que están por ahí tiradas en cualquier andén y que usted se puede tropezar y bueno. Y que No. A ver, uno tiene que ser consecuente. Esto se creó para un estado de necesidad, ¿sí? ¿Y ahora claro. qué? ¿Ya la gente, todo el mundo tiene dinero para comprarse una? ¿Todo el mundo tiene dinero claro. para tener coche? No. MFT, claro. Entonces, bueno, el gobierno francés. Bueno. Y una Torre Eiffel pequeñita de 32 metros que se ha instalado al lado de la Torre Eiffel. Le voy a estar hablando también de eso. Vamos a estar hablando sobre... A ver, había algo allí, le estuve comentando esta mañana sobre un hombre que arrancó un pedazo de la nariz de la mujer, de una mujer en el sur de Bolívar, profe, por allá. Y polémica en Francia, hoy hay fuertes noticias de Francia, porque Marlene Schiappa, la secretaria de Estado, posará para la revista Playboy. Y bueno, hay contradictores allí de que gente del gobierno esté posando para la revista Playboy. ¿Ve? ¿Sinita la pastica? Sí. Bueno, detienen al piloto del globo que ayer le conté, del en el que murió la familia tras incendiarse, pues, en el aire. Ya han detenido al conductor del globo por el accidente. Y en deportes, profe, en el fantástico mundo deportivo, Adolfo nos va a estar hablando, pues, de la vuelta al País Vasco. Ajá. De Luis Díaz, que todavía sigue en las canchas, de la grave situación del Barça en la UEFA, de las semifinales de la Copa del Rey y de la Liga, pues, todos los resultados. Bueno, está bien, don Adolfo. El humor con Adolfo Jiménez del Río y también el humor con nuestro nuevo comediante, con el Petorrín, con Héctor Fabio Torres. Perfecto. Creo que ahí... Vale, perfecto. Resumen. Ah, bueno, también, profe, vea. También tranquilo, le voy a estar trayendo musiquita de Alberto Cortés. Vamos a hacer un homenaje en un día del fallecimiento, sí, señor. Hoy, un día como hoy falleció Alberto Cortés, entonces vamos a hacerle un pequeño homenaje a Alberto Cortés. Y la música tropical, un día como hoy vamos a estar explorando el año 2002. Bueno, eso y mucho más en el café de la mañana. El 2002, buen año, le faltó decir buen año, buenísimo, como todos los, usted siempre dice lo mismo. Año fantástico para la música. El año yo me quedé aterrido, estaba esperando el pedacito, un año formidable, ¿qué tal? Profe, es que esos años de principio de siglo fueron muy interesantes. Ya. Mucha congestión allí. esas cosas. Se iba a acabar el mundo, acuérdense. Sí, sí, claro, todo el mundo es que no, se va a acabar el mundo. Y decían, el K2K, profe. Sí, le decían, se le acaba el mundo al que se muere, y era verdad. Bueno, señores, 9:17, ya vengo con el tiempo. Levántate con el café. El café. Salsa es lo que hay. El café sabe mejor. Pruébalo. Dejaste que este amor cayera al suelo y no tuviste valor para evitarlo. No sé por qué razón vuelves de nuevo. Repararlo, porque el amor es como una copa de cristal, que si la dejan caer de fuerte impacto, su bella labor se rompe en mil pedazos, que sobre el suelo regados quedarán, y puede ser que poquito a poco se llegará. Oh, El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Dos de la mañana con 22 minutos en territorio de Santiago de Cali, donde nos escuchan en Oriente Estéreo 96.0. Aquí son las 9.22, ha salido el sol. Ya vengo con el tiempo porque primero hay un mensaje de un oyente que me parece muy bonito y lo vamos a leer. Dice: buenos días. Un saludo también para aquellos que servimos a las personas mayores, dependientes o acompañamiento, y que aportamos con cariño un poco de nosotros a los que necesitan de una mano amiga. Gracias, Café de la Mañana. Un fuerte abrazo para todos. Se les quiere, Ángel. Saludos. Muy bien, Angelito, ahí está, sí, sí. No, además, es una frase muy bonita. Ayer me decía alguien algo parecido, ¿no? Mire, sabe que nosotros que estamos ahí acompañando a los mayores, pues muchos de ellos no entienden de qué nos reímos, ¿no? Pero a ellos les causa gracia vernos reír, que estamos contentos, que estamos dispuestos a lo que necesiten. Como hay otros que le dicen: oiga, apague ese radio, que es que eso me estorba. Como de todo ahí, ¿sí? Pero la mayoría de la gente le acepta, ¿no? Que obviamente muchos lo escuchan en los cascos. Lo que pasa es que le digo a Nicky que con tantos años uno haciendo radio, yo es que los cascos de lejos, lo más lejos posible. Yo trato de tener retorno, de alguna manera me la ingenio, pero a mí los cascos me causan dolor de cabeza, porque es que son ya muchos años, más de 30 años dándole a esto. Entonces no crea, eso va lastimando. 9 de la mañana, 23 minutos, metámonos de una vez con lo que nos compete, el estado del tiempo. A ver, hágale. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Usted tiene la palabra. Vamos con el estado del tiempo para las diferentes ciudades. Bilbao en este momento 9 grados centígrados, el tiempo está mayormente nublado, la precipitación es 5%, humedad 84%, viento 2 kilómetros por hora, la máxima para hoy 14 grados, la mínima 2 grados centígrados. El tiempo para Valencia en este momento 17 grados centígrados, tiempo soleado, precipitaciones 1%, humedad 36%, viento 6 kilómetros por hora. La máxima para hoy 18 grados, la mínima 10 grados centígrados. El tiempo para Madrid en este momento 8 grados centígrados, tiempo soleado, precipitaciones 0%, humedad 42%, viento 8 kilómetros por hora. La máxima para hoy 22 grados, la mínima 3 grados centígrados. El tiempo para Vitoria-Gasteiz en este momento 6 grados centígrados, mayormente nublado. Precipitaciones 3%, humedad 84%, viento 5 kilómetros por hora. La máxima para hoy 13 grados centígrados, la mínima menos 3 grados centígrados. El tiempo para Londres, Reino Unido, 4 grados centígrados, mayormente soleado. Precipitaciones 2%, humedad 77%, viento 3 kilómetros por hora. La máxima para hoy 14 grados, la mínima 1 grado centígrado. Y el tiempo para la ciudad de Cali, Colombia, 22 grados centígrados, mayormente nublado. Precipitaciones 36%, humedad 93%, viento 3 kilómetros por hora. La máxima para hoy 31 grados centígrados y la mínima 22 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en las principales ciudades que escuchan el café de la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Sabes que te quiero. Por ti me muero. Es el sentimiento que siento por dentro. Sabes que te quiero, que te quiero más. Yo estaba primero. Prometo amor eterno. Sabes que eres mío. Solo mía, y yo soy tu dueño, tu amor. contacto. Sabes que eres mía, solo, solo mía, y nadie podrá alejarme más. Baby, you know I'm better than the rest. Just check out the swag. Fantasías. Él es un ingrato, un hombre barato. No me faltes el respeto, respeto. Tú sabes que eres mía, que en la cama soy tu dueño, que complace tus deseos. Tú sabes que eres mía, solo, solo mía, y yo soy tu dueño, tu amor perfecto. Tú sabes que eres mía, solo, solo mía, y nadie podrá alejarme más. Sabes que eres mía, solo, solo mía, y yo soy tu dueño, tu amor perfecto. Sabes que eres mía, solo, solo mía, y nadie podrá alejarme más. Ella es mía, mía, mía, mía, mía, mía. Yo soy su dueño, su amor perfecto. Ella es mía, mía, mía, mía, mía, mía. Yo soy su dueño, amor perfecto. Sincerely, Royce. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. De la mañana 29 minutos, 2 de la mañana 29 minutos, sí señor, al aire. Gildardo, ¿Gildardo es que llama a su amigo, el que grita? Nazario. Ah, Nazario, llega Gildardo. Nazario. Le manda a decir un cazatalentos de muchachos que usted tiene que ser más rápido. Okay, vale. Ya le explicaré de qué se trata. Un saludo para nuestra gerente comercial Jackie, que ya está de pie. Muy bien. No que ya no madrugue, sino que está enfermita, hombre. Mal pensado este Nazario. Un saludo, un abracito fuerte para ella, pronta recuperación. Y para Jimmy Company Production, le cayó la gota fría en el brazo, hermano, y lo jodió. Está de yeso. Ahora le dicen, ya no le dicen The Phantom, sino Yesito. Bueno, don Nicky, vamos con el tema del día, que la gente ya lo está solicitando. Hágale. Profe, vea, pues no, como no pudimos con la inteligencia artificial el viernes pasado, que fue un fracaso, solo dos oyentes participaron, pues volvimos con la inteligencia natural. Pues, la que nos tocó. Haciendo, profe, el esfuerzo usted ahí, matando esas neuronas. Oye, increíble, pues ya no quieren ni pensar, que ver, tico, ya no quieren ni pensar que ahora buscan todo con lo artificial. Hombre, profe, pues que son 300 temas al año que me toca sacar y bueno, quería resolver el problema. No, pero fracasó, un fracaso total. ¿Cómo se llama su inteligencia artificial? Esa se llama ChatGPT, profe. ¿Y ustedes no le ponen buen nombre? ¿Usted no le ha puesto la suya? No, pero es que eso, como hay varias, como está. Por eso, pero usted la bautiza la suya y se encierra como el loco ese, hablarle todos los días y al final le dice, Nicky, Nicky, tírate por la ventana. No, No, profe, la que uso es ChatGPT, pero muy pronto ya vamos a estar probando también la de Google, que se llama Bart, y también viene otra de otra gente, profe. Bueno, luego le voy a estar hablando de eso. Vea, profe, tema del día. Tema del día, hágale. La gente que está pendiente, tema del día. ¡Epa! Ay, Dios mío. La frase popular menos convincente para ti, profe. ¿Cuál es esa frase que usted dice? ¡Ah! Yo me voy a tirar de una vez al charco. Yo odio esa palabra. La odio. Perdón el término, que yo no es que odie a nadie, ¿no? Si no digo yo, en el sentido de que me cae al hígado, me cae mal, porque eso te significa lo contrario. ¿Sabe cuál frase? Espérame que ya voy. Ah, no, profe. Esos son 10, 15 minutos, 20 minutos. Y uno, ¿qué hubo, hermano? Espérame que ya voy. Dios. Me voy llegando. No. Son frasecitas como esas que uno le da como... ¡ah! Que uno sabe que eso es fiasco de la frase que popular. Uno sabe que es mentira, claro. Menos convincente para cada uno de ustedes. Números telefónicos a los cuales pueden mandar su respuesta. +34 632 89 0940. +34 610 617 034. Y el número, el otro número, ¿cómo es? Es 691 86 82 39. Eso. Profe, línea de sí, esa es la que me saca a mí la piedra, ¿eh? ¿Cuál le saca la piedra a usted? No, profe, vea, una que me incomoda es cuando dicen, si Dios quiere. Bueno, veo mañana. Ah, no, si Dios quiere. Yo, ¿cuál? Si Dios quiere. Si te levantás, si no te da pereza levantarte. Que si Dios quiere, bueno, yo ahí sí estamos, en ceras diferentes. Porque usted podrá levantarse. No. Usted podrá levantarse. Si Dios no quiere, mijo, lo deja ahí. Ah, no, pero pues. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Con eso no se juega, hermano. Bueno, si Dios... profe. A mí me incomoda la frase. Vea, bueno, profe, sí, claro. Ya no puedo ponerle a los gnósticos y demás gente rara que piense lo que quiere. Profe, vea, le tengo también aquí ya un amigo, el amigo Andrés, envió notita de voz participando, puede ser el. A ver si sale. Pues el otro día no salió nada. No, profe. Pero nada. No. Vea, ya, esta sí. Espero pues que sí salga. No, sabes que sí salió, pero salió bajita. Salió bajita de volumen. Estuve revisando. Pero vea, aquí voy con Andrés. Bueno, mi frase popular menos convincente es: no hay un mal que por un bien no venga. La verdad, nunca he entendido esa frase. Ahí está, profe. No hay mal que por bien no venga. Sí, se utiliza mucho, pero es cierto, ¿no? Eso no tiene así como mucha... Sí, porque si te fue mal, pues, hijo. Claro que se vuelve tan frecuente que uno lo utiliza, ¿eh? Yo lo utilizo. Sí. No, tampoco puedes aquí darme de... De no, impoluto, no. Pero al brother, por ejemplo, vea, esa frase le saca la piedra. Vence menos. No, a mí definitivamente esa de ya voy, espérame que ya voy. Uy. Ya voy. Eso me significa horas. Entonces, usted que está en casita, que está trabajando, últimos días de esta semana que es corta, sí. Ahora venían en el ascensor y le dice uno al otro... ¿cómo se llama eso? Con una voz de lamento. Así. Uy, ya quedan 2 días. Y el otro dice, no, queda uno porque este ya no lo cuento. Oye, la gente desesperada. Yo los miré a los dos. ¿Cómo le, ¿Por qué los chavales son tan perezosos, hermano? Claro, el uno cuenta el vaso medio lleno y el otro cuenta el vaso medio vacío. Pero muy perezoso ese par. Pero así como que dice, como dicen aquí, así de, quedan 2 días. Y dice el otro, no, queda uno. Yo este, el de hoy, no lo cuento. Yo lo flipaba viéndolo, ¿eh? Ay, la pereza artificial es muy difícil. Ay, profe. Entonces, la frase popular menos convincente para ti, +34 632 89 0940 y +34 610 617 034, profe, líneas de participación del café de la mañana. Vale, perfecto, profe, ahí queda. Le iba a hablar, profe, de esta gente en Francia, profe, le iba a contar que tienen al lado de la Torre Eiffel para conmemorar los 100 años del fallecimiento de Gustavo Eiffel, han querido rendir un homenaje a París y han construido una Torre Eiffel más pequeñita, porque una réplica de 32 metros y la han puesto pues al lado de la Torre Eiffel original y va a estar y podrá verse hasta el 10 de abril para conmemorar pues los 100 años del fallecimiento de Gustavo Eiffel. Y a propósito, el viernes estuvimos celebrando pues un año más de la construcción de la Torre Eiffel. Efectivamente, hay que ir a la Torre Infiel. Sí. A la Torre Infiel de París. Pues, si por estos días pues va a encontrar pues hasta el 10 de abril va a encontrar la torrecita. La Torre Eiffel de 32 metros, ahí, réplica exacta de la Torre Eiffel. Bueno, perfecto, recordemos que es uno de los paseos más bonitos. Cuando uno pasa en el barquito ahí en el Sena, sí, que pasa al pie de la Torre Eiffel, se ve muy bien. Pues la gente a veces toma la foto, no más, pero no, la gracia es meterse al río, claro, hacer el recorrido en el río, y luego ir a Champs-Élysées, y al Arco del Triunfo, y todo eso. Por todo ese parque. Sí, y a donde me sentí a comer, que pasaron las ratas ese día. ¿Cómo se llama eso ahí donde se sentó a comer, profe? No, yo no me acuerdo cómo sé, que eso tiene un nombre, es un camping despellaco. Bueno, te digo que ahí llega todo el mundo en verano y hacen picnic y hacen, va, es chévere, y la policía está y hay seguridad y es bacanísimo, ¿verdad? Pero a las 5 de la tarde empiezan las chuchas a pasar de un lado para otro, y yo dije, ¿eso qué es? Dios mío. Yo dije, yo, ¿a alguien se le escapó un dos carritos de control remoto? Y no, mentira, era una tras de otra. Y claro, la gente cuando... Mire, ese es el problema de ser desasiado. Cuando la gente termina, no recoge todo lo que ha llevado para comer, deja ahí y empiezan los roedores a aparecer porque, claro, tienen hambre. Todo el día esperando que se vayan los visitantes. Tienen hambre y salen. Si nosotros recogiéramos eso, pues no digo que no sale, porque en la noche ellas saldrán a buscar su comida, como tiene que ser. Por supuesto. Pero salen de día porque la gente es una cochina y deja ahí todo tirado. Claro. Bueno, eso es que por ahí es que va el tema. Bueno, de todas maneras, este año para el verano no iremos a Francia, porque Francia viene a España. O sea, mi hermano de Francia viene a España a visitarnos. Muy bien. En Tibri. Ah, pero eso sí, prepárese, don Nicky, porque estaremos por Valencia. Vamos a Valencia. Profe. Es que, ¿cómo se llama ese pueblo? No sé qué, La Plana, algo así, queda por ahí cerca. Ok, sí, Porza Playa, puede ser. Yo no lo sé. Playa, yo le dije, ¿tus vecinas están planas o qué? Me dijo, no, hombre, están muy bien. Que aquí la gente queda el mar. 9 de la mañana, 39 minutos. Seguimos ahora con el café de la mañana. No te olvides. Replanteé nuevamente el tema, don Nicky, que nos vamos. El tema del día, entonces, vea. La frase popular menos convincente para ti, +34 632 89 09 40 y +34 610 617 034. La frase popular menos convincente para ti, venga, profesor. Oiga, una que es colombiana, y yo me acuerdo de Darío Belmonte Barreto, una de las mejores voces de Cali, de Colombia, la voz. Sí. Terminó siendo narrador, pero era primero comercial, fue muchos años comercial nuestro en el Trabuco Deportivo Todelar. Y él decía, ve Darío, tenemos una reunión, no te preocupes, que allá te caigo. Nunca iba, cuando él decía allá te caigo, es que nunca iba a ir. Cuente con que no va a ir. Exacto, 9:40 minutos, ¿cuál es tu frase? Cuéntanosla. 632-890940, un segundito, 691-868239, 610-617-034. Por falta de WhatsApp, no será, ¿no? Hágale. No, nunca jamás. Vea, aquí tengo a Giovanni López que te dice, al que madruga, Dios le ayuda. Seguramente el que la inventó no le tocó subirse a un Transmilenio a las 6 de la mañana un lunes. Saludos a Freddy. Ah, pero es que usted sabe que usted es de los que hace partícipe de eso de que no hay que madrugar, que porque siempre va a estar... No, Dios mío. Profe, en Bogotá es muy crudo. Todo el día, allá es todo el día, Transmilleno es todo el día, hermano, de modo que a mí no venga en cuento que por la mañana va lleno, al mediodía va lleno. No, siempre va lleno. Profe, en la mañana es más tétrico. Yo lo he tomado a las 5:30 de la mañana ahí en la estación de Banderas y oh my God. No, pero usted vaya usted a cualquiera de ciudad grande y se da cuenta que es lo mismo.

Lluvia de bendiciones para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzamos con el signo de Aries. Será un día perfecto para los viajes, tanto con la familia como los que son del trabajo o solitarios, o simplemente pasear. Por otra parte, podrías conocer a una persona interesante en el terreno amoroso. Continuamos con el signo de Tauro. Disfrutarás de un día agradable, de abundancia. Además, te sentirás emocionalmente bien, en equilibrio. Y este será un buen día para las reuniones. Continuamos con el signo de Géminis. La palabra clave para ti: reflexión. No es bueno firmar contratos importantes sin revisarlos concienzudamente y después extraer conclusiones. Puedes conocer a alguien importante e influyente. Continuamos con el signo de Cáncer. Podrías recibir excelentes noticias en diferentes sentidos. Tus relaciones serán satisfactorias tanto en el trabajo como en la vida privada. Te encontrarás muy creativo, sobre todo si manejas asuntos financieros. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram, @vivivalenciae, o a través de mi WhatsApp, +34 622 22 50 36. Gracias. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaraValencia.com. Levántate con el café. El café. Un pedacito de la historia nuestra en homenaje al maestro Joe Arroyo. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, pesaban mi tierra y esclavitud. Su negra le pegó y fue allí se reveló el negro guapo, tomó venganza por su amor y aún se escucha en la verja: no le pegue a mi negra, no le pegue a la negra, no le pegue a la negra, no, no. Y de puta. a contar. Estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Murió Seymour Stein, que lanzó la carrera de Madonna con su discográfica. Indiana Jones y el Dial del Destino será estrenada en el Festival de Cine de Cannes. Luis Alberto Posada fue homenajeado en Miami por su aporte a la música popular colombiana. Rosalía deslumbró en Ciudad de México tras su concierto en el Motomami Tour. Y en las efemérides musicales del día, conmemoramos un año del fallecimiento de Alberto Cortés y hacemos un repaso por las listas tropicales un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El Café de la Mañana. Ha salido el sol en Victoria Gasteiz, ya 9:55, 2:55 en territorio del Valle del Cauca, en Santiago de Cali, en la 96.0 Oriente Estéreo. Don Nicky, vamos con respuestas al tema del día que usted ha propuesto. Para la gente que apenas va llegando a esta hora a la sintonía, después de las 9:30, antes de las 10, ¿de qué va? Nicky. Lo he perdido a Nicky. Bueno, el tema del día es muy sencillo. Consiste en qué frase popular menos te conviene. Menos convincente. ¿Sí? La frase popular menos convincente para ti. Yo tengo respuesta por acá. Isa me dice que me digan tú me gusta. Ahí no le gusta, no le convence que le digan que tú me gustas. Vea pues. Por acá tengo otra respuesta de Raquel y nos dice, buenos días amigos del café. A mí me incomoda esa frase que me digan nos vemos más tarde. Pero, esa, es parecida a la suya, profe. Sí, sí. Mira, a Isa dice que no le gusta que le digan que me gusta. Tú me gustas, tú me gustas. ¿No le gusta que le declaren ese amor, profe? Pues no sé, no sé. Deme más respuesta, señor. Profe, sí, tengo aquí, vea. A ver, dice Jaime, dice... Dios le da pan al que no tiene dientes. ¿A quién se le ocurrió semejante falacia? Tanto mueco en la calle sin nada que comer. Me dice por acá Alejo de Estrellatina. Buenos días. Que me digan mañana le pago. El hombre de Estrellatina que de muy temprano abre su tienda a las 9:30 de la mañana y siempre está en sintonía de la 107.1 Eurolatina. No la mueve para nada, ¿eh? Ahí están todos. Un abrazo fuerte para ellos. Que me digan mañana le pago. Ahí con Superbond del Proto. Ay, aquí hay una, que no sé quién será. Dice, buenos días. Escuche que esto se disparó. La puntica nomás. No, ese es un clásico. Eso es un clásico. Este, ¿quién es, hombre? No me aparece aquí el nombre. Lo que pasa es que quiero decirle, por ejemplo, a la gente que que tiene mi número de WhatsApp, que por favor me pongan el nombre, porque a la hora de cambiar de compañía se llevaron la libreta para la otra compañía, yo qué sé, pero me dejaron los números pelados. No fue mía. Y le he dado, espere, Nicky, hombre, he intentado, porque me aparecen para las llamadas, pero me toca manual uno por uno y adivinar quién es quién, y como muchos no tienen foto, sino frases, entonces por eso a veces se me dificulta. Entonces dice la puntica nomás, que no le gusta. Profe, vea, le iba a decir, es fácil encontrar esos contactos a través de una opción que se llama lista de difusión. ¿Lista de quién? Los contactos de la gente que lo tiene guardado usted. Bueno, eso me lo explica por interno, ¿vale? Vale, profe. Pero cambié de compañía y me jodí yo mismo. Hágale. Más respuestas, porque tengo aquí otras. Juan Felipe dice, una que Nicky se sabe muy bien, ya vendrán tiempos mejores. Saludos. Ya vendrán tiempos mejores. Bueno, pero es que también sí. Un optimista, ¿no? Pero bueno, incómoda. Plantee nuevamente el tema, los que van llegando apenas, para que participen y le damos los números. Que apenas se sintoniza. Vea, profe, vea. Entonces, tema del día. Así para que participe, pues, en el café de la mañana. La frase popular menos convincente para ti. Más 34-632-890940 y más 34-610-617-034. Vea, por aquí son las 10 en punto, o'clock, 10 o'clock. Por acá me dice Margot, no te preocupes. Lo hacemos cuando tú quieras. ¡Ja! No, ir de compras. No, no, no sea mal pensado. ¿Yo qué voy a saber de qué está hablando ella y usted? Lo que sea, usted sabe todo. ¡Ja! No, tranquilo. No, porque puede ser salir a cine. Sí, sí. Y eso es mentira. Sí, eso cuando... No, eso es falsedad, porque el que quiere es uno. Hacer las cosas, entonces uno tiene que decir, oye, mira, vamos a cine el viernes. No, tranquilo, cuando tú quieras. Vea, por acá me dice Oscar, otra que le saca la piedra a uno, dice,